inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Noche de primavera en Buenos Aires, también en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, pero mágicamente la tarde en Paraná, en Jujuy, y el crepúsculo en Esquel y en Formosa. Sin embargo, será la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos y en esos tiempos terrestres conforme el mundo gira, señor Hernán, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. Allí, la última frontera, el más allá, como se suele decir, ¿no es cierto? Lejos o cerca, tal vez, haya otra comunidad como la nuestra que reciba este mensaje, lo decodifique y tal vez se atreva a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. La Tierra, una vez formada, estaba inicialmente muy caliente y sin atmósfera. Con el transcurso del tiempo se enfrió y adquirió una atmósfera mediante la emisión de gases de las rocas que la constituyeron. En esa atmósfera primitiva no hubiéramos podido sobrevivir. No contenía nada de oxígeno, sino una serie de otros gases que son venenosos para el género humano, como el sulfuro de hidrógeno. Sí, señor Yunes, ese es el gas que precisamente le da a los huevos podridos ese olor característico. Desagradable como otros olores que a veces aparecen, pero que no se logra que nadie reconozca diciendo: la culpa no es de nadie, sino mía. Thank you. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En internet también se escucha Big Bang a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, Radio Colaborativa, Radio Touch de Villa Urquiza, todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. En las condiciones adversas de la Tierra primitiva, no obstante, ciertas formas de vida sí fueron capaces de prosperar. Se piensa que éstas se desarrollaron en los océanos, posiblemente como resultado de combinaciones al azar de átomos en grandes estructuras llamadas macromoléculas, las cuales eran a su vez capaces de reunir a otros átomos del océano, por ejemplo, para formar estructuras similares e igual de inquietas también. Turning. al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Pensando sin cansarse, se nos puede encontrar en la net, en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, Trae Tormentas y un montón de programas de rock progresivo y sinfónico, muy importantes todos. Y compartimos el espacio junto a radios como Mexicali Prog, Aural Moon, así le gusta a Yunes que yo lo pronuncie, y Delicious Agony. Se le llena la boca de saliva, como si comiera un bombón de chocolate, Hernán. Exacto. Las macromoléculas de en la Tierra primitiva se habrían reproducido y multiplicado. En algunos casos con errores en ese proceso reproductivo, la mayoría de esos errores habrían sido tales que impedirían que la nueva macromolécula pudiera reproducirse a sí misma, provocando que con el tiempo sea destruida, dando prueba que la evolución es un largo camino. Fall. universo ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro cariño y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. De los errores en la formación de ciertas macromoléculas, también habrían surgido nuevas versiones con procesos reproductivos mejorados y que debido a esta ventaja habrían tendido a reemplazar a las originales. De ese modo se inició un ciclo evolutivo que conduciría al desarrollo en la Tierra de organismos autorreproductores, cada vez más complicados, que aparecían con el rocío de la mañana. Out in the morning dew, morning. Please walk me out in the morning dew sometime. Can't walk you out in no morning dew. I'm sorry. Can't walk you out in no morning dew. But I heard a young man cry. Thought I heard a young man crying today. You didn't hear no young man crying. Not here, no young man cry. Oh, I heard a young girl cry. Oh, I heard a young girl cry. You did not hear no young girl cry. I'm sorry, but you know me. Because what they've been saying all.

sons of time. In the hourglass of your mind. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15,000 millones de años. 15,000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. El modelo del universo caliente y enfriándose conforme se expande no habría tenido tiempo suficiente a partir del Big Bang para que la luz fuese de una región distante a otra, incluso aunque las regiones estuvieran muy juntas en el universo primitivo, y no podemos pensar que acortara camino de algún modo. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Roberto Pulice, a Daniel Esperungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Mandamos un gran saludo a Marcela Escorca, que maneja prensa de Icarus. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro y Edgardo Auxielo. Dos cosmonautas están en la Estación Espacial Universal, Internacional. Están allá arriba, sí. Algún día van a bajar. Son creadores y aparte trabajan en la edición de los programas, dicen. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, una persona seria, Hernán Lluris. Dirección general, otra persona seria, Hernán Daurich. Y colaboran aquí en el piso, ese sí, Luca Daurich y Javier Daurich, que cobra y no se sabe qué. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard y Tumblr. Será hasta la semana que viene. Chao.